Telefónica a Lucho Mazzarelli para que le preguntes tu duda. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi, todo bien. Recién terminado. Bueno, estás poniéndote a punto, estás entrenando. Contanos cómo estás, cuál es tu estado en este momento. No, ahora estoy, todo haciendo todo lo que es gimnasio. O sea, recién el mes que viene empiezo a correr, así que ahora estoy haciendo todo lo que es la rehabilitación. Bueno, y estás ahí con negociaciones con Ferro, con una posibilidad grande de poder fichar en el equipo que dirige Hernán Ginestra, ¿verdad? Sí, por suerte sí, así que estamos viendo ahí, así que bueno, para votar, calculo que sí que quedará, que ya eso fue casi todo hecho. Está muy bien. ¿Y esto sería para jugar en Super 20 llegás o sería para después del Super 20 ya cuando venga la Liga Nacional? No, sería para jugar la liga, no, el Super 20 me lo pierdo, así que sería para arrancar la liga o me perderé algunos partidos en la liga y arrancaré con la liga empezada, pero como más claro, tarde en enero. Santi. Lucho, ¿fue difícil todo este tiempo asimilar estas dos duras lesiones que sufriste casi seguidas? Sí, la verdad que la... La primera, cuando me lesioné la primera vez la rodilla fue un golpe duro, pero cuando me lesioné la segunda fue más duro todavía, porque la verdad que yo venía a tener una buena liga, me sentía cómodo en el equipo, me sentía cómodo con el juego, me sentía rápido, me sentía fuerte, y bueno, la verdad que una cagada lo que pasó de volver a lesionarme la misma rodilla, y bueno, ahora a pensar en volver a recuperarme, si, como dije, ¿no? Si se puede una vez, se va a poder dos, así que ponerme a punto para volver lo mejor posible y mejor que antes. Y es un lindo mimo, me imagino, que un club como Ferro haya pensado en vos. Sí, la verdad que muy agradecido a eso, que encima sé que no me van a apurar, que yo estoy haciendo toda preparación física, un preparo físico ya de Ferro, ya de antemano, antes de arreglar el Ferro, ya venía haciendo preparación física con él, y era lo mismo que hice la vez pasada cuando me lesioné la primera vez, también la hice con él, y la verdad que me resultó muy bien, porque yo volví y me sentía como si nunca hubiera dejado de jugar, y bueno, eso la verdad que es un punto a favor. Encima ya estoy acá en Capital, me quedo acá en Capital, yo soy de acá, así que la verdad que me cerraba por todos lados, y la verdad a Ferro es histórico de la liga, así que estar ahí también me va a gustar muchísimo. La última de mi parte, ¿cómo viviste o cómo tomaste la situación con Argentino? En el sentido de que ha decidido vender la plaza, finalmente no pudo venderla. ¿Se queda en la liga a jugar con lo que puedo o con lo que tenga? ¿Cómo? No te escuché la primera parte. ¿Cómo tomé? La situación de Argentino de Junín, ¿no? Esto de la venta de plaza que finalmente no se concreta y el hecho de que va a jugar Liga Nacional como pueda o con lo que tenga, ¿no? Y sí, la verdad que es una etapa complicada para los clubes que no tienen ayuda del gobierno, capaz que el equipo de fútbol, de un equipo de fútbol como no sé cómo puede ser San Lorenzo, Boca, es muy complicado mantenerse en la liga por los costos, por la situación del país, y la verdad que es recontra entendible que hayan querido vender la plaza. Lástima que no hayan podido encontrar un comprador, ¿no? Porque la verdad que al club se venía muy bien vender la plaza y volver a reestructurarse de TNA con una buena plata de la plaza, ¿no? Así que bueno, la van a tener que jugar igual, y Argentino siempre da que hablar, sea el equipo que sea, siempre da que hablar, y con bajo presupuesto siempre arma buena. Estamos hablando con Lucho Mazzarelli, que bueno, está ahí cerquita de, ojalá que se le termine de concretar, de fichar el Ferrocarril Oeste. Nos está contando de su recuperación, y queremos saber y queremos preguntar, ¿cuál es la idea, si es que te la contaron, cuando tuviste los contactos con Ferro? ¿Qué idea tiene de armar equipo para qué? No, en principio es armar un equipo primero para jugar el Super 20, faltan los americanos todavía, hay muchos equipos que también le faltan muchos jugadores, hay muchos jugadores libres, o sea, todavía a mí falta moverse bastante el mercado, hay muchos jugadores libres, y bueno, el primer inicio es jugar el Super 20 de la mejor manera, y bueno, después hay muchos equipos que no le dan mucha importancia al Super 20, porque como no se juega por mucho, no le dan mucha importancia, y Ferro seguramente lo jugará de la mejor manera. Y bueno, después la Liga Federada, yo ya pienso más en la Liga, porque en el torneo que voy a jugar yo, y la verdad que ya quiero que venga allá. Luchito, lo mejor para vos, queríamos tenerte contacto, saber en qué andabas, saber cómo estabas, sacarnos esta duda, bueno, si podías llegar al Super 20 o tenías que esperar un poco más. No te apures, como te digo siempre, ponete lo más fuerte que puedas y ojalá que puedas volver y jugar al nivel que estabas teniendo, que había sido realmente muy, muy bueno la temporada pasada. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, muchísimas gracias y ojalá que así sea. Me mando un abrazo grande a todos. Bueno, Luciano Mazzarelli.